El testimonio de visiones en el lecho de muerte y en el estado consciente del ser humano durante la última hora de su vida resulta escalofriante. Y es que casi todas estas personas coinciden en que familiares o amigos muertos vienen a acompañarles en un viaje sin retorno. La muerte, una historia viva. Nos ubicamos en la casa de la familia Martínez. Guillermo, mejor conocido como Memito, un niño de 5 años, estaba en cama, agonizante tras haber sido atropellado por un ebrio conductor. Mamá, ¿pronto me voy a morir? Hijo, no digas eso, por favor. Tú te vas a aliviar, hijo. Mami, ¿ves ahí? Es un señor. Mami, tengo miedo. Es el borracho que me atropelló. La madre dirigió la mirada al sitio donde le señalaba a su hijo. Por supuesto, nada vio, pero intentó calmar a su hijo. No, hijo, tranquilo. Ese hombre murió. Quédate tranquilo. Aquí estoy yo para protegerte. Mami, tengo miedo. Mucho miedo. Aquel hombre era quien lo había atropellado. El mismo que había muerto segundos después, cuando su auto chocó de frente contra un muro de concreto. Mira, mamá, ahí sigue ese señor. Mamá, tengo miedo. Dice que lo perdone, pero yo no quiero. Me duele mucho lo que me hizo. Tranquilo, hijo. Tranquilo. Tranquilo, hijo. De repente, a Guillermo se le avivó el rostro y con una gran expresión de alivio y alegría exclamó: ¡Mami! ¡Ahí está mi abuelito! ¡Abuelito, llévate de aquí a ese señor! La mamá pudo distinguir afuera del cuarto dos formas humanas. Una, la del ebrio conductor, negra, humeante y terrorífica. Y la otra, la del abuelo, conformada por humos blancos, neblina y un vapor condensado de color azul cielo que transmitía calma y serenidad. Sí, hijo, es tu abuelito. Tu abuelito que viene a verte porque te quiere mucho. Él te va a ayudar a echar a ese señor de aquí. Mami, ya se fue el señor. Es que mi abuelito lo corrió. Abre la puerta y dile que entre. Mi abuelito ya está afuera esperándome. Tras estas últimas palabras, el niño murió. Memito, hijo, Memito, por favor, no te vayas, hijo. Memito, por favor, no te vayas, hijo. Meses después del triste acontecimiento, la señora se encontraba colocando un altar de muertos con la foto de su padre. Encendió unas veladoras y le dirigió unas palabras antes de retirarse a dormir. Donde estés, papá, cuida bien a tu nieto. Tú sabes que él te quería mucho y no dudo que ahora estén juntos. Al día siguiente, observó con sorpresa que en la foto de su padre, junto a él, había aparecido la imagen de su hijo. Ambos con una expresión de tranquilidad. En su asombro, la madre escuchó que su hijo le decía: Mami, no me llores. Todo es bien bonito. Así la muerte para los niños como yo. Radio Universal. Viviendo el Día de Muertos. Estoy con mi abuelito. Te estamos esperando.